¿Qué tal, amigos? Ya nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos la palabra de Dios de frente con la Biblia. Este es el segundo capítulo del tema ecumenismo. ¿Enseñar o entender es importante la cuestión doctrinal? Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 1 versículos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También Romanos capítulo 8 versículo 9 dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Finalmente vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 17, luego los versículos 19 al 21, y dice así: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mi amable oyente, Dios anhela tener una relación personal e íntima con cada uno de nosotros a través del estudio de su palabra y la oración. El cooperar con los que no siguen una sana doctrina produce una unificación de programas sociales, trabajos misioneros o campañas evangelísticas con aquellos que practican las obras infructuosas de las tinieblas. La mayoría de los ecuménicos evangélicos presentan un evangelio diferente, emocional y sensacional. Realmente han apostatado de la fe en Cristo, lo cual quiere decir que han cambiado y pervertido el plan de Dios para la salvación del hombre. Este plan nos enseña que primero debemos reconocer nuestra condición de pecador perdido, que debemos arrepentirnos, pedir el perdón de Dios y depositar nuestra confianza absoluta en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Como resultado de la salvación, debemos mantener la sana doctrina, sin dejar de congregarnos con fidelidad, sinceridad y obediencia a Dios, apartándonos del pecado y de toda práctica mundana. Dios nos ofrece en su palabra reglamentos muy estrictos en cuanto a la confraternidad y compañerismos con falsos hermanos. Dice, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 6 versículo 14 al 17: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. También en 2 de Juan, versículo 10 y 11 dice: Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como cristianos bíblicos ante esta realidad? El faraón de Egipto, en el tiempo cuando Moisés solicitaba la salida de Israel de Egipto, es una semblanza de nuestro adversario Satanás. En Éxodo capítulo 10 versículos 8 al 10, Faraón está de acuerdo para que se vayan los varones, pero que sus ganados, sus hijos y sus esposas se queden. Luego en Éxodo capítulo 10 versículos 24 al 26 encontramos cuando Faraón no consiguió su primer intento, entonces les dijo: Vayan los hombres, vayan además las mujeres, vayan todos sus hijos también, pero dejen sus bienes, ovejas y todos los demás animales. Moisés respondió así en Éxodo capítulo 10, versículo 26. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Note, mi amable oyente, la determinación de Moisés, cómo debilitó a Faraón. La convicción de Moisés derrotó a Faraón con todos sus argumentos. La absoluta fidelidad, convicción y obediencia de Moisés hicieron que Faraón finalmente cediera. Moisés le dijo: estamos saliendo de la esclavitud de este Egipto, que nos hizo la vida imposible. Estamos librándonos de la esclavitud y vamos a la libertad para conquistar esa vida plena cuando lleguemos a Canaán. Esto es lo que debiéramos hacer nosotros hoy en día. Mis bienes y talentos no los dejaré para el mundo. Mi familia y todo cuanto somos y tenemos debe alejarse de Egipto, de este mundo. La forma que usó Moisés para contestar al faraón es única. Él le dijo que ellos saldrían tan completamente de Egipto que los egipcios luego no podrían hallar ni siquiera una pezuña. La pregunta que queda rotando aquí es: ¿qué hubiera pasado si Moisés no fuera tan determinante? Si hubieran dejado a sus familias, es decir, esposas e hijos, los varones pronto regresarían. Si luego hubieran dejado sus ganados, tendrían necesariamente que regresar porque no podrían sobrevivir en el desierto sin alimento. Si hemos de salir, le dijo Moisés, lo haremos con todo, absolutamente todo, al punto que nada quedará tras nuestro. ¿No debemos hacer nosotros lo mismo hoy, mi amable oyente? ¿En qué punto cederemos ante el faraón del ecumenismo moderno? ¿Cuál es el punto que no conviene defender? ¿Dejaremos como algo no muy importante la gracia divina? ¿Dejaremos la doctrina de la resurrección? ¿Dejaremos la cuestión bautismo, la cena del Señor y cosas así? ¿Dejaremos de evangelizar a los ruselistas, mormones, católicos, munistas y tantos otros para no dar la idea de que no son salvos? ¿Dejaremos la cuestión música como algo sin importancia, aunque bien sabemos que se trata de una imitación del mundo y lo mundano? ¿Cuánto tiempo pasará si cedemos para que volvamos de lleno al mundo con todo su Egipto? La pezuña de un animal no tenía ningún valor, pero Moisés fue tajante diciendo: no quedará ni una pezuña. Si nos dicen el amor primero, debemos contestar la obediencia primero, porque no es posible probar el amor si no hay obediencia. Note lo que dice 1 Samuel capítulo 15 versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mi amable oyente, no es amor cuando por cultivar un falso compañerismo tratamos de pasar por alto los errores doctrinales de quienes pretenden nuestra amistad y unión. No es amor cuando con el fin de poseer una mente abierta, entre comillas, diluimos el evangelio de Cristo hasta convertirlos en ritos, ceremonias, fiestas patronales, reuniones multitudinarias, tradiciones y cosas parecidas, siempre y cuando ello nos una más y más. Cuando queremos unirnos con todos y con todo, necesariamente el precio será desobedecer a Dios y aceptar la prédica de Faraón, ecumenismo, de nuestro propio Egipto, que es el mundo. La vida cristiana, mi amable oyente, separada de las falsas doctrinas, requiere verdadera lucha. Note lo que dice Judas capítulo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que contender? ¿Luchar en cierto modo, pelear y esto ardientemente? Note lo que dice el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Luego nos dicen acerca de una nueva línea de pensamiento. No hay nada nuevo en la apostasía y la herejía. Lo que la unidad a cualquier precio desea es la vieja sugerencia de la serpiente en el Edén: negar la lealtad a Dios y obedecer al adversario. Nada ha debilitado más a la iglesia cristiana que el alejamiento de las doctrinas del Señor y los apóstoles. El mensaje positivo. ¿Quién más, quién menos hemos escuchado acerca del mensaje positivo, entre comillas? Tanto es así que el gran luminar de la apostasía, llamado Robert Schuller, quien tiene a millones de televidentes de sus arengas dominicales, dice: si usted habla, predica o enseña la cuestión infierno, usted necesita elevar su autoestima. Si esto es cierto, mi amable oyente, entonces el primer hombre que necesitaba de un psicólogo para elevar su baja autoestima fue Jesús mismo. Este hombre, llamado Jesús, habló más del infierno que del mismo cielo. Pero, ¿hay esperanzas para que el ecumenismo se revierta? Lamentablemente tengo que decirle, mi amable oyente, que no. Rotundamente no. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 33, versículos 30 al 33. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obras. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. La gente en los días del profeta Ezequiel, mi amable oyente, no era muy diferente a lo que es hoy en día. Lo único que les gustaba de él era su voz, como de un singular cantante. Sabían que lo que decía era verdad. Era el mensaje de Dios, pero abiertamente se oponían diciendo: no queremos corregirnos, arrepentirnos ni cambiar. Seremos así como somos. Aunque no estamos negando que lo que dices es bíblico, es proveniente de Dios, pero nosotros no queremos arrepentirnos de nuestra manera de vivir. Mi amable oyente, si usted es un creyente en Cristo Jesús, guárdese en este tiempo. Lea la Biblia usted mismo y descubra usted la verdad de la palabra de Dios. No permita que nadie en este tiempo lo engañe. Ha sido un placer compartir con usted la palabra de Dios de frente con la Biblia.